the kingdom of the people to believe. Master life and just spirituality. Live in a kingdom of righteousness. Say no to violence, say no to distress. Find the kingdom of the people to believe. Don't kill me, can't come. Muy buenas noches, bienvenidos a Dub Night FM, transmitiendo totalmente en vivo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues ya estamos listos para empezar este programa y saludo al Moreno Mr. Brown que me acompaña. ¿Cómo estás, Moreno Mr. Brown? Buenas noches, Oso. Buenas noches a toda la pandilla que, como cada 8 días, pues ya se hace presente en este programa, el Dub Night. Pues ya estamos comenzando este número 216, ¿no? Pues ahí tenemos ya preparada todo lo que vamos a tener presentando en este programa. Y pues dentro de todo esto tenemos una serie de música nueva, ¿no? Todo lo que está saliendo ahora en estos momentos. Para este 16 tenemos estrenos, como bien lo dice el Moreno Mr. Brown. Pues nada más y nada menos que tenemos la música nueva de Brain Damage, la música nueva de Webcam Hi-Fi, la nueva música de Mr. Zebre. Y vamos a seguir tocando este acoplado, Moreno, que se llama Web Sin Amplitud, que implica puros proyectos de aquí de México. Sí, muy bueno, por cierto, que ahí lo pueden escuchar en Dada Records. Pues sí, damos la bienvenida a este 216. Además, en esto vamos a tener información sobre el camping del fin de semana, el camping de Jer Raga, Moreno Mr. Brown. Y también tendremos hoy, vamos a regalar unas cortesías, gracias a los amigos de Ecological Reggae, ¿no? Así es, pues a toda la producción del Ecological, como casi cada año, bueno, desde hace algún par de años que nos viene regalando estas cortesías para el auditorio, pues ahora se vieron espléndidos y regalan esta cortesía doble, ¿no? Para que se vayan a Playa Paraíso con este gran festival, ¿no? Sí, más al ratito daremos la dinámica de lo que tienen que hacer para ganarse esta cortesía doble. Y por lo mientras vamos a escuchar algo de música del disco Web Sin Amplitud. Vamos a tocar una rola de, pues algo de lo que no hemos tocado. Y vamos a tocar ahora, le toca su turno. En esta canción es de Mythic Sonor Revolution y Teiwari Dub. Y se llama The Programming the Masses. Bueno, estamos en el Dub Night FM, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 15 años de insurgencia radial. Bienvenidos a este 216 y bueno, vámonos con esto. We'll be right back. Pues escuchamos a Mystic Sound of Revolution aquí en el Dub Night FM Moreno Mr. Brown. Junto con Tewari, ¿no? En este acoplado del Tandada Record. Pues ahí está toda la participación de toda la pandilla y la producción mexicana, ¿no? Pues bastante recomendable este disco. Y queremos, antes que nada, pues, mandar un saludo también a toda la gente que nos está escuchando esta noche en este 216. Y aquí tocando música de México, de la disquera Tandada Records. Y algo, ¿no? Que salió este 1 de noviembre y que ha estado sonando desde entonces aquí en el Dub Night FM Moreno Mr. Brown. Pues qué gusto, ¿no? Que se dé esto, ¿no? De que la emergencia del dub mexicano, de que empiecen a voltear hacia acá, ¿no? Sobre todo lo que se produce Moreno Mr. Brown aquí, que es de que estamos viendo, demostrando que hay calidad, ¿no? Sí, así es, ¿no? Pues todo, como comentas, toda la pandilla que pues publica en este disco. Y hay varios que por ahí ya no los hemos visto, pero también, como comentas, son seguro de calidad, ¿no? Sí, y bueno, también una ahí nosotros, pues un agradecimiento también ahí al pues a la gente que nos hizo llegar aquí el demo que es este el promo, gracias a Tandada Records que lo puso ahí en disponible. Para que, bueno, las radios como Dubna FM, Radio Zapote, pueda transmitir este disco, ¿no? Porque este disco, en esta primera etapa, está en venta en todas las tiendas online, que también, por un lado, o sea, ayuda a que todos los grupos que aparecen en este grupo estén ahí en las bases de datos de las tiendas, ¿no? Que aparezcan en las tiendas, ¿no? Sí, también esto es importante para que, pues, el dub ya entra al mercado en este tipo de plataformas, ¿no? Por ahí también hay banda que lo está haciendo en otros lados. Y bueno, en este esfuerzo también es bueno que lo hagan por parte de, pues, de Tandada Record, ¿no? Que también es como un punto donde, pues, ahí van a poder checar, pues, estas producciones mexicanas, ¿no? Y sí, ya más al rato volveremos a este disco. Y bueno, ahí escuchamos al Tewari y a Mystic Sound Revolution, a quien mandamos un saludo desde aquí, desde la cabina de Radio Zapote, en este Dub Night, nada más y nada menos que el 216. Y bueno, Moreno Mr. Brown, vamos a tocar algo de... Tenemos más música, tenemos... Mira, vamos a tocar esto, este disco que fue estrenado nada más y nada menos que este día, Moreno Mr. Brown. Sí, de reciente manufactura también, ¿no? Sí, mira... Y hoy fue estrenado, lanzado por parte de ODG, este disco de Dub Machinist, Moreno Mr. Brown, que también tenía un rato que no sacaba nada. Sí, así es, ahora que vemos trabajando a toda esa pandilla en algunos otros proyectos, creo que también voltearon a este, que también era muy bueno e importante también en Francia, y pues ahora como vemos y escuchamos, pues ahí está este nuevo disco que sale en ODG, ¿no? Mira, es Dub Machinist, que el disco se llama Mash It Up, que es un disco de 5 canciones, es un extended play, y bueno, todos son remixes de nada más y nada menos de Dub Machinist, que vamos a escuchar este remix que hace a Major Lazer, se llama el grupo, y la canción se llama Hold the Line, y vamos a escuchar a el nuevo trabajo, recién trabajo de Dub Machinist. Bueno, estás en el Dub Night. This girl them round ya, girl from the my country and girl from the my town ya. If you check the phone ya, Kimona, Simona, Antonia, Ramona. Girl love you the sound ya. Call PP and tell him send me a boner. Hot the highest grade because we like smelling your aroma. When me touch the road, the girl them say ya, we and them own ya. Feelings are carried for Fiona. She want me, she says she want to be a sperm donor. Push to the bone, me fresh from California. When me touch the road, that girl smell like cologne. Yeah, me now. Me say come here. Me tell them hold a line and take a chair. If you want a girl, I'm gonna worry you. Ask me come me share. Step up in the club and watch everybody stare. We are from the have to set a girl around here. Year to year I feel me girl them on the flare. So hear me now. Pues ahí tenemos al señor Dub Machinist de Francia, que bueno, ya tenía un rato sin publicar y ahora lo hace también en ODG, esta disquera que ahora también está alojando a artistas, ¿no?, de otras generaciones, ¿no? Por ejemplo, Dub Machinist, que ya pertenece a una generación más vieja, ¿no? Sí, pues ahí está este trabajo también junto, ahora lo vemos con el nuevo proyecto de Gary Clung, ¿no? Survival, también ahí de los proyectos que ahora están publicando también en ODG, ¿no? Sí, y fíjate esto, ¿no? Justamente que veíamos ya meses atrás que Miniman había publicado un álbum también en ODG, ¿no? El nuevo Inside. Y ahora lo hace Dub Machinist, ¿no? También siguiendo esta cuestión de la lógica de las net labels, ¿no? De compartir música y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues sí, muy bien. Está las sesiones en vivo. También hay otra parte que, pues como comentas, está esta parte de compartir la música para que puedan escuchar y tener al alcance también, ¿no?, en todo el público su música. Y algo que se ha vuelto normal también en México y en Dubna FM es tocar música de, pues nada más y nada menos que de este país. Y bueno, vamos, y tenemos algo de lo que ya la semana pasada tocamos al Black Fury of Dove hasta el último del programa, pero ahora sí lo en horario estelar vamos a presentar este track que se llama Black Fury of Dove, de su más reciente disco que se llama el Green Dub Rhythm, que aparece en Green Beats Net Label, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Así es, ahí está para toda la pandilla que le gusta el dub pues ahí está un poco de este Dubwise para toda la pandilla en Green Beat, pues ahí pueden escucharlo, y esta combinación también con Bubba, ¿no? Así es, vamos a escuchar esto, Black Fear of Dub aquí en Dubna FM. Thank you. Y escuchamos a Black Fury of Dub, este dúo de stepper, de stepa, darquetones, los muchachos, a su manera, las concepciones del dub moreno Mr. Brown. Y bueno, este álbum está en descarga gratuita en greenbeats.org, moreno Mr. Brown. Tres cortes de un rhythm, ¿no? Así es, para todos los amigos que les gusta el dub, pues en este caso es un poco más dubwise, ¿no? Todavía no está tan darketón, tan hardstep, ¿eh? Un poquito dub más dubwise, todavía no está tan raw. ahí van por el camino, moreno. Pero bueno, ahí está, ¿no? Para todo el público que le gusta este Black Fury dub, agradecidos a toda la pandilla, ¿no? Ahí está en el Green Beats, está la primera aparición y pues gracias a la pandilla que escucha el Black Fury dub. Bien, Moreno Mr. Brown. Ahora vámonos a una parte, vámonos a un pequeño episodio Roots que tenemos en el programa Moreno Mr. Brown, porque hoy tenemos dos proyectos franceses que, bueno, tres además de Doom Machinist, que ya lo tocamos en el principio del programa, pero es ahora es viene el turno de, tenemos dos artistas y los dos han venido a México. Se trata de Brain Damage, que ese señor sí ha venido más veces a México, ha repetido el país para venir a dar sus actuaciones. Y también está el señor Webcam Hi-Fi. Sí, no, Webcam me parece que solamente ha venido una vez y ya tiene un rato también. Y bueno, en el caso de Brain Damage, como comenta, sí ha venido varias veces y también pues hemos tenido el gusto de compartir con él, ¿no? En la cabina y ha pues platicado también de toda su trayectoria y nos ha deleitado también con su set, ¿no? Aquí en las cabinas, ¿no? Y pues sí, tenemos en este caso publicaciones, ¿no? De Dub Machinist y pues en este caso ahora con Brain Damage, ¿no? Sí, y ambos estos proyectos de los que estamos hablando, pues han publicado algunos trabajos, por ejemplo el de Brain Damage, en colaboración con muchas personas del roots jamaiquino, incluso fue a Jamaica y lo grabó, trabajó en Harry P Studio y toda la onda, ¿no? O sea, estuvo ahí el señor Brain Damage, que también estuvo con nosotros, y Webcam Hi-Fi, que él tiene un estudio en Francia, en pues ahí en las montañas, y él también trabaja un álbum de roots con una cantante que se llama Camille Florence. Y bueno, también, y este señor, el Webcam Hi-Fi, es como todo es roots, ¿no? Todos sus rhythms son roots, el trabajo roots. Y bueno, no es como un representante, ¿no?, del French roots, ¿no? Si hay una vertiente dedicada al roots en Francia, es este señor. Interesante también e importante, ¿no? Porque pues sí es algo de lo que se alimenta, yo creo que muy fuerte o en su mayoría el top, ¿no? Sí, mira, ya lo estoy aquí preparando a Webcam Hi-Fi, que justamente no lo escuchamos pues ahora. Vamos a escuchar algo, ¿no? De este álbum que se llama Seasons Showcase. Y hablamos de pues del señor Webcam Hi-Fi. Vamos a escuchar esto. And find peace to live in peace. That is true. Well, it's a long race based on the grace of finding the way. Asking what the truth. Learning Moreno, Mr. Bram, Webcam Hi-Fi desde Francia. Una excelente participación, ¿no? Esta cantante, la que podemos escuchar. Ahí está otra, pues este disco no muy bueno de Webcam. Sí, aquí lo tenemos como primicia. Este todavía no ha salido, Moreno, Mr. Brown, pero ya, aquí está sonando esta noche. Bueno, hay que decir que todavía ahorita vamos a sacar en un ratito lo del Ecological Reggae, ¿no? Lo de la dinámica para que se lleven dos cortesías, ¿no? Así es, pues ya está a punto de salir esto que, pues para todo el público del Dubnet, pues está este par de cortesías que nos regala o que nos hace el favor de regalarnos la producción de Ecological Reggae, ¿no? Sí, muchas gracias por contemplarnos para hacer la dinámica del día de hoy. Es muy fácil y va a estar relacionado con el evento de Facebook del Ecological Reggae. Y también hay para que estén ahí al pendiente. En unos minutos más ya lo arrojamos, Moreno, Mr. Brown. Una cortesía doble. Así es, vamos a escuchar por ahí unos cuantas nuevas canciones que todavía... nuevas publicaciones, ¿no? Que están ahí frescas, ¿no? Y tenemos para el público y ya después vamos a soltar la dinámica para todo el auditorio que se quiere ir a Playa Paraíso. Está Brain Damage, vamos a tocar Brain Damage con su nuevo disco, vamos a tocar todavía Mr. Zebra, el nuevo disco Shadows, y es algo, nos queda lo del Ecological Reggae, vamos a tratar de hacer un enlace ahí con los organizadores del camping de Yárraga del fin de semana. También, ¿no? Algo que ya se está en puerta. Y bueno, que también ahorita nos vamos a tener los comentarios de la presentación del Mictlán, ¿no? También de Yárraga. Oye, sí, entonces eso con eso nos vamos después de... Después ya venimos de las canciones que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Brain Damage. Vamos a escuchar a Brain Damage, lo nuevo de Brain Damage. de su nuevo álbum Talk the Talk. Y bueno, un saludo a todos los que nos siguen escuchando. Estamos en el Dubna FM desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en vivo y en directo, como todos los martes después de las 9 de la noche. Así es, para todo el auditorio, pues está completamente en vivo, ¿no? Nos vamos con algo de Brain Damage. Audio y video stream. Y bueno, Mr. Brown, primero unos comerciales, ¿no? 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown no stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Doomja. Double One Spank Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rastalo. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Hello. Radio Zapote. Gotta keep it burning, keep the fire blazing, yeah, fire Babylon, Babylon, go down, the chiefs you forgot. Yeah. I know Rasta and Babylon could never be friends, you know. Keep the track open. Babylon is falling. Babylon is falling. Satan, Mass, and Ghana, yeah. Says so, you know. Cause every day they rise up. He that knoweth the will and doeth not shall be flogged with many stripes, you know. Yeah. Fire pan day, fire just a burn. Anyway, that we go. Burn fire pan day, and them a red, and them a red, and them a red, hot a fire. Talk wise. I think that was one of the major things that gave me my inception in music, starting out and to give me that backlash of, you know, right ability, you know, to express what I had in mind, because I was a very avid student when it comes to history in class. You know, I used to love history and, you know, learning about all of the things that happened during that period of time of slavery, you know, So it give me that insight as to the kind of music I wanted to do, which at that time there was much of it, you know, because except for the Rastaman, having grown the Ashan, and you know that togetherness, the general public didn't experience anything like that or weren't into that at the time. So it gave me that insight that I could write something, you know, of a purpose that could help unfold what I have inside of me, you know. Pues ahí estamos escuchando a Brain Damage, Moreno Mr. Brown, y algo de su nuevo disco, Told the Talk, que salió este 2016. Brain Damage, también el preferido de mucha pandilla, ¿no? Que también le late ese estilo de dub muy particular también. Y Moreno Mr. Brown, hacemos una pausa para... Llegó el momento de dar la dinámica para... Las cortesías para el Ecological Reggae 2016, Moreno Mr. Brown. Pues así es, pues ya llegó el momento cuchicuchesco. A ver, Moreno Mr. Brown, ¿qué va a pasar en el Ecological Reggae en diciembre 16 y 17 en Playa Paraíso? Cuéntanos. No, pues la verdad no se lo pueden perder porque para empezar el Sound System, ¿no? Va a estar Omane Padme Hum, 8 Scoop. Pues esto lo que se enfila como uno de los festivales del Sound System, ¿no? De los mejores, y en este caso pues va a estar en la Playa Paraíso, y pues va a estar acompañado, ¿no? De una serie de artistas, bastante producción mexicana también va a estar ahí tocando ese par de días. También va a estar, y bueno, y también va a estar el elenco internacional, ¿no? Que pues ahora en este caso le tocó a Brother Culture, le tocó a King Alpha, y bueno, también por ahí se llama Danai y Fik Rambla, ¿no? También este es el plato fuerte, y bueno, va a estar acompañado de la producción nacional, ¿no? Que va a estar por ahí Dubus, va a estar a Puffin Dub, ¿qué más va a estar? Va a estar Subesquila, Unidub Stereo, Uli R, va a estar... Los Naturales Canker también. Y bueno, también van a escuchar pues bastantes propuestas mexicanas, ¿no? Pero bueno, pues no se pueden perder de este ahí estaremos festival, Moreno, ¿no? Ahí estaremos Moreno Mr. Brown, Black Fury of Dub también, Dub Night, FM. Ah, exacto, ¿no? Recorriendo, ¿no? Y eso, como tú dices, ¿no? Desde... Ya hasta perdimos la cuenta, bueno, somos 6 años de Dub Night, pero en todas las ediciones ha habido cortesías para el Ecological Reggae 2000, el Ecological Reggae, ¿no? Este festival de dub, de reggae, ¿no? Sí, pues también Sound System. Reiterativos los agradecimientos, ¿no? Y también pues son dinámicas que también al final de cuentas también se vuelven pues hasta divertidas para la banda, ¿no? Por ahí recordábamos hace un rato, ¿no? Lo de las dinámicas pasadas. Y bueno, pues ahora ya está por publicar, ¿no? Y pues comentarles cómo va a ser la dinámica rápidamente, ¿no? Pues sí, ya lo tenemos aquí, Moreno Mr. Brown, listo para lanzarnos. Bueno, agradecemos esta noche a... al Unidub Stereo por darnos esta oportunidad de integrarnos ahí en su dinámica, el Ecological Reggae. Pues sí, nos vemos en un mes. Y bueno, para la gente que quiere llevarse una cortesía doble, mira, aquí está la dinámica y dice así: gánate una cortesía doble al Festival Ecological Reggae en esta edición 2016. Incluye transportación, camping, evento musical, etcétera. Dice, postea dentro del evento de Facebook, Ecological Reggae 2016 Playa Paraíso, la foto del ciclo miércoles de Dub con la frase, quiero mi cortesía del Ecological Reggae. Mañana miércoles a las 10 de la noche, en punto, quien tenga más like en su publicación será el ganador o ganadora. Entonces tienes 24 horas para lograrlo. Entonces, bueno, nosotros ahorita en el Facebook del Dubnight FM vamos a publicar la foto, ¿no? De esta foto, ¿no? Famosa, que es de los ciclos de Dub, ¿no? Sí, también aprovechando para invitarlos a estos ciclos de Dub. Y bueno, como comentabas, también ya se había publicado con anterioridad, que invitaran a sus amigos, ¿no? A este evento, y esto era para que, pues, en esta publicación que ustedes hicieran con esta foto, pues, les ayudaran a tener más like y, pues, con esto conseguir esta cortesía doble, ¿no? Mira, entonces, 4321, ahora ya está publicado, ¿no? La foto de los ciclos de Dub que va a estar mañana, va a estar Sax and Dub, ahí en el Cultural Roots del Centro Histórico. Y bueno, y esta foto tendrá que ser publicada ahí en el evento Ecological Reggae. Y bueno, el que tenga más likes se la lleva, ¿no? Sí, pues ahí está la dinámica, está fácil. Y pues ahí está, suerte a la pandilla que participe, ¿no? En este premio para la playa. Bueno, vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar más música esta noche. Tenemos al señor Brain Damage. Vamos a poner algo Roots Moreno. Ahorita lo que escuchamos primero estuvo más sí, estuvo más elevado, ¿no? Pero en realidad este álbum es muy muy Roots. Está Russ Michael, Laura Sandy participan. Kid Usai. De esa película, ¿no? De los rockers. Willie Williams, sí, de famosa de los rockers. Willie Williams, sí, vamos a escuchar esa, de la de Kid Usai. Bueno, estás en el Dubnight FM, ya está en el muro del Facebook del Dubnight FM, la dinámica, ¿no? Ahí está para empieza que correr, participe. Empieza a correr el tiempo. 24 horas para que, pues, se cumpla el plazo, ¿no? Bien. Vamos con esto. It's the Thunder. No matter what people say, this dub leads the way, and it's the art of the day. Thunder. Yes, we vamp them. Come make we vamp them. Yes, vamp them. Yes, vamp them. Come make we vamp them. Yes, vamp them. Vamp them. Same direction. And you can't put a brakes on that. You can't put no brakes on I and that. Oh no, you can't stop the flow. Stop the flow. Bye. bump them, bump them, make we bump them. Flush them down the drain, down the drain, down, down the drain now. Down the drain. Oh yes. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Sons and daughters, yes, heading in the same direction. Oh, oh yes, final destination. When we see her, for the problems that we face, yes, we've got to solve them. Problems that we face, we've got to overcome them. One nose, two nostrils. One vision, two eyes. One sound you hear, yet two ears. You balance it at 12 o'clock. And those people who were able to walk up out of the physical, balance at 12 o'clock, become a part of the symphony and harmony of life. Hear this! Every day is someone's birthday. And if today is your birthday, you should be celebrating, you know? Yeah. Bueno, estamos escuchando a Brain Damage en este 216 religiosamente, Moreno, Mr. Brown, todos los martes, desde hace 6 años. Fervientemente, ¿no? Yo vamos a casi, casi por concluir este 2016 y aquí seguimos en la batalla, ¿no? Sí, ya viendo lo de la... Haciendo planes para la sexta temporada, ¿no? Vislumbrando un poco de lo que va a ser la sexta temporada del Top Night, ¿no? El horizonte, ¿no? el horizonte, pero pues, se vienen buenas cosas, ¿no? Entonces es algo de que, o sea, va a haber... Si vamos a llegar a diciembre, Moreno, hablando del Ecological Reggae, que estamos invitados y todo eso, pues... Vamos a continuar. Sí, ¿verdad? Vamos a continuar aquí compartiéndoles el Top Night. Y mencionando esta cuestión de que, bueno, también más adelante también tendremos ya más cerca del evento, tendremos las otras cortesías, ¿no? O sea, hoy, gracias a la Unidad Besterio que nos hizo partícipes, de una cortesía doble que se va a regalar mañana hasta las 10 de la noche. Pero cuando más cerca del evento, tendremos las cortesías acostumbradas para el Dome Night. Platicamos hace rato que va a venir Brother Culture, ¿no? al programa para promocionar también el Ecological Reggae 2016. Pues ahí está, más sorpresas, ¿no? Ya tenemos, vamos agendándolo ya para estos programas, pues ojalá también ahí puedan asistir, ¿no? Si no se ganan pues una cortesía, pero realmente vale la pena, está económico para que le caigan a darse un paseo y escuchar buen dub, ¿no? Y bueno, vamos a tocar algo de lo que vamos a escuchar en el Ecological Reggae 2016 y alguien que va a venir en este diciembre. Estamos hablando del señor Fikir Al-Amlak. Vamos a escuchar esta colaboración que tiene con Dob Dila, Pyramid of Light, de Green Beats Net Label. Karmawi, Karmawi. This Nabol Manfas Kedu Sadu Amlak. Karmawi, Karmawi. So we tell them, say. Pyramids of Light. Sound number one. me high and high. Expectation is forever met. And let us not forget the goals that we have set. And a laser blade. It drops me so blind. I live in this monstrous society, immoral, corrupt, and all the rest of it, with complete honesty for myself. Of course you can. Can I live in this monstrous society? Of course you can. So you have to ask, what is society? Right? Is society different from me? Is society different from me? Or I am society. Is society different from you? I am society. I've created the awful thing. I'm part of it. Society is not different from me. I am society. I've created the awful thing. So, I don't reform the outer circle. I don't reform the outer circle. Society is not different from me. First I put my house in order. My house. First I put my house in order. Deeply my house in order. And then they'll be all around there. And then they'll be all around there. If you and I and all of us were listening, put our house first in order, and we have created a new society. I don't reform the outer circle. And then they'll be all around there. If you and I and all of us were listening, put our house first in order, then we have created a new society. Can I live in this monstrous society? Of course you can. And then they'd be all around there. If you and I and all of us were listening, put our house first in order, and we have created a new society. Is society different from me? Or I am society? First I put my house in order. Deeply my house in order. I don't reform the outer circle. And then they'd be all around there. If you and I and all of us were listening, put our house first in order, and we have created a new society. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na. Oh, yeah. African blood, it's in my veins. means it's in my DNA. African blood, it's in my heart. It's in my heart, always, yeah. African blood, it's in my veins. It's in my DNA. African blood, it's in my heart. It's in my heart, always. African blood. African blood. Ya estamos de regreso en este 216. Pues estamos escuchando a Doble Dilla Feat Ficker Amla. Esto lo pueden escuchar también en Green Beats. Pues ahí está la combinación. Y bueno, también este personaje lo pueden escuchar ahora este fin de año, ¿no? Ahí va a estar presentándose en el Dub Club junto con Duanai. Y también va a estar en Playa Paraíso. Y bueno, este Ficker Amla, ¿no? Que ya tiene un montón de tunes, ¿no? Moreno Mr. Brown, que él es un artista, ¿no? Que ha hecho un montón de grabaciones, ¿no? Sí, últimamente, pues ahí se ve lo activo que han dado. Pues también hemos visto las publicaciones que ha hecho con King Alpha también, ¿no? Por ahí andando haciendo esos featurings con Danai también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora lo veremos, ¿no? En en, pues, ¿cómo se llama? En Dub Club y en... Sí, ya tienen una agenda, ¿no? Ahí en de ellos también su tour, el de Fikir Amram y Danai, Imperial Sun Army. Sí, así es. Para toda la pandilla también va a estar por Puebla y me parece que en otros lugares. No recuerdo si Aguascalientes o Guadalajara. Y en el Dub Club y, pues claro, en el Ecological Reggae. Y bueno, Moreno, Mr. Brown, llegó el Moreno, llegó el momento de... pasarnos a el nuevo disco de Mr. Zebre. Así es, esto que se llama Shadow, ¿no? Que ha tenido bastante difusión y bastante respuesta, ¿no? De la pandilla. Y sí, bueno, fuerte impacto, ¿no? Sí, y ahora esto que el 12 de noviembre que se estrena en Rutical Attack, una disquera que tiene muy buenos conceptos, ¿no? mercadológicos. Sacó el disco en USB, Modern Mr. Own. Sí, por ahí ya habíamos visto eso, pero bueno, en este caso sí es pues innovador, ¿no? Y sí es algo también otra propuesta, ¿no? Y otra alternativa también para llegar a la difusión de en otros dispositivos ahora, ¿no? Sí, y bueno, también este disco Shadows que también verá en vinil, también se va a publicar un vinil, Moreno Mr. Bravo. Y entre otras cosas, el estará en todas las tiendas también para su descarga digital. Y bueno, también va, ya va a andar de regreso, ¿no? El retorno de la cebra para que la andaremos escuchando, ¿no? Y bueno, está que... cuenta con la colaboración de un mexicano, el Raz Joshua. Vamos a poner una canción de justamente una colaboración que tiene con Danai, Mr. Zebra y el señor Danai, que se llama They Use To. Entonces ahí está. Long time we die, you're giving praises unto Cha-Cha. Yeah, yeah, yeah, yeah. Long time we die, you're giving praises to the Father. When Noah said, Jah rule, still the wicked of the fool. Bad man of the fool, righteousness of the school. Thunder feral, see the wicked of the fall. Just like a Jericho wall. Rastafari, when the mago fight and a super band, we original sound system. We're speaking about the reality, you know. International original sound in your town. Is the reason. Listen the voice of sharp people. We no want more dying and suffering. Listen the voice of sharp people. Yes, we not trust in apology. Listen the voice of sharp people. Now I'm political piracy. Listen the voice of sharp people. Listen to me, brother man, listen when me say. Watch people rubbing the corner. Another crossing the border. No money in a me pocket. Me little youth side with him. Me get me say them killings to some brothers. My sisters, teachers and farmers. Use police man. Them forget them out. Fathers too. Listen on me brother. Me a focus on a mission. Then can't stop automatic transmission. This is the time for the crucial transition. Hope you are ready for the great revolution. Listen the voice of Jack people. We no want more dying and suffering. Listen the voice of Jack people. Yes, we not trust in apology. Listen the voice of Jack people. Now I'm political piracy. Listen the voice of Jack people. Listen to me, brother man, listen when me say. People not say good, we not doing no drama. Life is not cheap, we are paying with the bladder. Day by day, we not have an option about. This is the time for the evolution. Step by step, war by war. We are goddamn Babylon kingdom. Is this side by side? We are gonna rise. Never lose your upright. This is the time, hey. This is the time for the poorest people. This is the time for the worker people, eh? This is the time when the rights are equal. No matter where you come, all the massive welcome, eh? This is the time for the poorest people, eh? This is the time for the worker people, This is the time when the rights are equal. No matter where you come, all the tribes are welcome, eh? Of sharp people, eh. We no want more dying and suffering. Listen the voice of sharp people. Yes, we not trust in a politics. Ahí estamos, el disco de Shadow, esta combinación con Ras Joshua, ¿no? La estamos escuchando en el Top Night. Pues esto es lo que se aproxima de Mr. Zebre, ¿no? En Rutical Attack. Sí, a partir ya este 12 de noviembre ya está disponible. Y bueno, lo más interesante es que está en este formato, ¿no, Moreno, Mr. Brown? En formato USB, que se imprimieron unas USB para que hagan pedidos, y también viene el vinilo, esto va a estar en tiendas digitales y bueno, ¿no? Felicitaciones al señor Zebra, ¿no? También por su sonido, ¿no? Y pues ahí está para la banda que le late el stepper. Y ahí escuchamos también la canción Ya People con Ras Joshua, de aquí de México. Sí, es lo que comentaba, ¿no? La participación, el featuring ahí con Ras Joshua de Xochimilco, ¿no? Y vámonos con una canción también de alguien que conocemos nosotros, Moreno, Mr. Brown, y que también es una de las canciones que empezaba a sonar, ¿no? Incluso es la canción con que ya Shaka ha estado poniendo, ¿no? Al final de sus sesiones. Sí, también un éxito que pues hasta ha llegado a sus manos de el más grande, ¿no? El Ya Shaka. Mira, vamos a escuchar esto. Esto es High Power con Dubon Step. Dubon. Entonces vamos a escuchar esto. Estás en el WFM. Yes, yes. And I got to feel the power to this year music, man. See? And I got to feel the strength to the power this year music. I mash down the barrier in each and every day, Rasta. See? And this year wicked combination, you know. Check this one. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOT y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Dubnight FM Radio Dump Show. Pull up. Radio Zapote. To get in touch with Dubnight, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dubnight. Bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dubnight on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dubnight. Rhino 2.1 FM, Raiders a Ponte. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown say that. Doomja. Dubnight se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnight. Pues ahí estamos en el 216 del Dubnight FM Moreno Mr. Brown con el nuevo álbum del señor Zebra, ¿no? Muy bueno, ¿no? Está bien. Está bien poderoso. Poderoso, ¿no? Pues ahí seguimos escuchando de fondo todavía algo de lo que pues es este disco, ¿no? Muy bueno y pues muy recomendable. Ya estamos a punto, ¿no? De pues ya casi cerrar y despedir este programa, este 216, ¿no? Sí, agradeciendo a toda la gente que estuvo aquí con nosotros y que ya una vez que dijeron, bueno, pues ya está lo del Ecological Reggae, pues ya. Ahí nos vemos. Pero un saludo a todos los que siguen con nosotros, ¿no? Hasta el final, que después más de 2 horas, ¿no? De Dub Moreno, Mr. Brown, que estamos programando y todo, casi 3 horas luego, ¿no? Ya cuando más mejor nos va. Sí, exacto, cuando nos prolongamos, nos extendemos. Y pues sí, un saludo a toda esa banda que aún sigue escuchando y siempre nos escucha en el Dubnight, ¿no? Esta noche de martes. Moreno, Mr. Brown, se viene la visita de Yarraga. Sí, ya es, como comentábamos, ¿no? Ya tuvo una participación el fin de semana pasado ahí en el festival, séptimo festival Mictlán Dub Fest. Y pues ahora le toca el turno a toda la producción de Yakumá, ¿no? Que va a estar por aquellos lados de Tláhuac, me parece. Va a ser el camping, ¿no? Este día 19, sábado 19, ahí para todos los steppers, ¿no? Va a estar, pues imagínense, Yarraga, uno de los exponentes del West London, ¿no? Así es, y va a estar ahí en Tláhuac. Esto va a ser, el nombre es Iron Lion Tour México, noviembre de 2016, presenta a Yarraga. Y bueno, esto va a ser ahí en Tláhuac. Y además está, viene junto, va a estar Sergeant Rocas, va a estar Yakumán Sound System potenciando la sesión. Va a estar, ¿qué más va a haber? Rootside también va a estar. Pues ahí está esto que pues también amenaza de estar muy bueno, ¿no? Bastantes horas ahí va a estar dándole casi hasta el amanecer, ¿no? Me parece, en el camping. Pues ahí está el 19, ¿no? Este sábado, caigan la vega a Yarraga. Y bueno, Oso, coméntanos tú que tuviste ahí en el Dopna y la oportunidad de escuchar en el Midland cómo estuvo la sesión. Oye, fíjate que fue de los más aplaudidos el Yarraga, el señor Yarraga. Tuvo una hora de tocar como todos los headliners del Midland, tanto Danny Red como Yarraga, como señor Wilson con Badalonians. Tuvieron una hora y este señor en una hora, pues imagínate, empezó con todo Moreno Mr. Brown. Sí, no, pues en este poco lapso me imagino que la banda se quedó con ganas, pues ahí está para que aprovechen a caerle este sábado, ¿no? Poco tiempo, pero me imagino que conciso, como comentas, ¿no? No, estuvo súper pesado, Moreno Mr. Brown. Muy bueno, muy bueno para todos los que estuvimos ahí, presenciando. En una hora se tiró, o sea, lo que vino, lo de así. Pero está lo de la sesión del sábado, que ahí está más poderoso eso, que está, pues así como van y como la gente lo está exigiendo, pues va a ser maratónica la sesión, ¿no? Así es, con el Jacoman Sound System, pues, y ahí va a tener un poquito más de tiempo para poder, pues, compartir toda la música que trae, ¿no? Ok, vamos a escuchar ahora al... Pues, vamos a seguir escuchando al señor Mr. Zebre. Vamos a escuchar esta canción que se llama Africa Unite, con el... Una colaboración que tiene Shadows, que es con Skaya de Francia. Y vamos a escuchar esto. Estás en el Dub Night FM. Ya casi nos vamos. Your nation, I the original agent for the children. I the original agent for the children. No matter where you're from, me sing no matter your nation. No matter where you're from, me sing no matter your nation. I miss you, Mama Africa, we motherland. Come give me the ya estamos cerrando esta noche, Moreno, de lluviosa aquí al sur de la Ciudad de México, transmitiendo el Dub Night FM como todos los martes, fue de las 9 de la noche hasta las 12. Estamos en audio stream y video stream. Pues así es, directamente a un costado de la escuela, en la escuela y a un costado de la pirámide de Cuicuilco, ¿no? Como ya es costumbre, fervientemente como cada martes, pues ahí está el Dub Night. Y pues ya estamos cerrando, ¿no? Queremos ahí compartirle también, aparte de este evento del 19, hay otro par de eventos, ¿no? De Dub por ahí. También está el Camping en Coajimalpa, ¿no? Un poco de Dub y de rap, ¿no? Oye, Moreno, Mr. Brown, pues justamente nosotros vamos a Coajimalpa, San Lorenzo, Acopilco este fin de semana. Black Fury of Dub. También estará Dub Alta Fidelidad, Mexican Stepper y en el sonido el Zion Dread, ¿no? También ahí está el Zion Dread. Pues ahí está también para... Sound System. Exacto, para toda aquella banda que quiera asistir a caer por aquellos lados de Coajimalpa. Pues ahí también está este camping, ¿no? El 19 de... Pues sábado también, ¿no? Sábado 19 de noviembre. ¿Y qué más? Y mañana, una invitación mañana, Moreno, Mr. Brown, a ir a lo que es los ciclos de Dub que se están iniciando ahí en el salón, en el Cultural Roots, ahí en el Centro Histórico. Mañana estará Sax and Dub, que también es amigo de este programa, ¿no? Así es, un saludo y también cáiganle a este, como comentas, a este ciclos de Dub que ya se abrieron. Y ya es ahora el segundo, pues en este caso Sax and Dub ahí estará para toda la pandilla que caiga, ¿no? Para que caiga un rato ahí a escuchar al Dub. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron atentos de este programa. Y un agradecimiento también a la Unidad Estéreo por las cortesías para hacernos partícipes, ¿no? Ahí estaba la gente conectada. Exacto, ¿no? Y pues nos vemos casi en un mes, ¿no? Ahí para salir rumbo a la playa, cáiganle este festival que estará muy bueno, ¿no? Nosotros nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche, nos vamos con un último tune. Esto es también de Waves in Amplitude. Vamos a escuchar algo de ese disco, Wedical Dub y Hickory Dub, uno de los tracks, que se llama Sitar Hero. Nos escuchamos el próximo martes por la frecuencia de Radio Zapote.